ciclotrónica, traga fuego supersónico y sus campesinos serán. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la campechana mental. También garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de Pedernal. Era un tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el estipor intelectual, en la vulgar falta de identidad. ¡Oh, yeah! Hey, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Ya estamos aquí puestos para iniciar este programa de radio. Así es de que quédense con nosotros un ratito. Son 7:30, bueno, ya 7:38. Llegamos un poquito tarde, pero pues por aquí vamos a estar una horita más o menos. Vamos a terminar de escuchar esta rolita y continuamos con el programa de radio. Mira bien, acá ya lo dijo el profeta de los vales. Mestizaje cultural aquí nunca va a acabar. Un rasta ranchero y un escatero jaranero y una yacera que canta blues y bolero. Voy a mestizaje cultural de la misma campechana mental. Bueno, esos fueron los mensajes del profeta del nopal. Bien, pues como ya les dije, estamos aquí ya en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que ya nos está escuchando y nos está viendo ahí en el Facebook Live. Y bueno, pues también estamos grabando el programa y para que posteriormente lo podamos subir a nuestras distintas redes sociales que tenemos. Perdón, ¿cómo se llaman? Bueno, nuestro sitio web, internet, ahí están subiendo todos los programas y bueno, pues el día de hoy tenemos una propuesta que, bueno, pues el día de hoy, no todo el día de hoy, sino siempre entramos con esta canción que se llama Tiempo de Híbridos con Los Rastrillos e Iraida Noriega. Entonces, el día de hoy vamos a escuchar a Los Rastrillos, puro reggae. El día de hoy vamos a escuchar puro reggae, pero reggae mexicano, con esta banda de reggae mexicano que se llama Los Rastrillos, y que, bueno, pues escuchamos hace ratito esta rolita que es pues es un cover o una rola original del Rodrigo González, pero bueno, pues a ritmo de reggae. Y el día de hoy vamos a escuchar a Los Rastrillos. Los Rastrillos, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues ya está llegando por ahí bandita, muchas gracias que nos están escuchando. Y vamos a escuchar algo de, bueno, pues esto, de Los Rastrillos. Vamos a escuchar, bueno, ya tenemos aquí una selección, Reggae Music, ¿qué les parece? Y bueno, para que vayan ustedes escuchando qué es lo que se van a encontrar con esta música de Los Rastrillos. Reggae Music. Esta rola se llamó Reggae Music, el día de hoy con Los Rastrillos, la banda de Rastrillos. Vamos a estar escuchando un poco de reggae mexicano. Así es de que, bueno, pues si ustedes les late Rastrillos o si les late el reggae, pues quédense. Y si, bueno, si les late Rastrillos y lo han escuchado, pues también que puedan pedir una rola. Tenemos creo que toda la discografía de Rastrillos. Y pues vamos a estar escuchando un ratito de reggae el día de hoy, en este día que no sé ni qué día es. Es martes, ¿no? Creo. Ya es miércoles. Miércoles 15. Pensé que era martes. Bueno, miércoles 15 de abril. Y bueno, pues ya llegó ahí bandita que está mandando saludos. Está Warpack, Punky, Punks, Es que está muy chiquita la letra, perdón, pero no alcanza a leer. Hey brother, dice saludos a este compa, Warpack Punks. También por ahí está Lore, compañera de hace muchos años de la secu. Saludos a Lore. También anda por ahí Caro, mi sobrina. Saludos, tío, dice. Saludos a también a Caro. También por ahí está Maya Santos. Saludos allá hasta Puebla. No me acuerdo cómo se llama el municipio de Puebla donde nos escuchas, pero chido. Saludos a toda la banda de Puebla, a todos los parientes, los sobrinos, primos. No, sobrinos, son puros sobrinos por allá. Chido, gracias también a Maya Santos, a todos sus carnales, saludos. Y bueno, pues son los que veo por aquí que están conectados. No sé, a lo mejor hay más banda, pero no me traje el phone, el otro teléfono. A ver si ahorita hacemos un break y nos vamos por el otro teléfono donde podemos también checar ahí quién anda por ahí conectado. Bueno, pues qué decir de estos compas de los rastrillos, que tienen ya una trayectoria ya bastante larga, como de más de 10 años, no sé la verdad, pero sí, yo me acuerdo que ya un buen ratito que están tocando estos compas. Y bueno, pues es a lo mejor una de las bandas así que más sólidas que hay dentro del rollo del reggae, junto con otras bandas también, por supuesto, pero una de las bandas así cañonas, pues es esta banda de Los Rastrillos, que bueno, pues su onda es precisamente el reggae, esta fusión de rock y ondas así como apachozonas, pero no. Pero bueno, eso es lo que tocan estos carnales de Rastrillos. Y bueno, su mística es otro rollo también. Es así como que más alivianadora, más más de conciencia, más de relax, y bueno, la misma música te proyecta eso, ¿no? Más tranquilidad o más sabrosura, ¿no? Dentro de esta vorágine en la que vivimos. Bueno, pues ahorita tenemos que estar enclaustrados a la de Wilbur, pero ahorita como que se antoja con este clima que tenemos tan caliente, y estar así como que encerrados, pues vamos a escuchar un poco de reggae. Vamos a precisamente algo de lo que estoy hablando. Esta canción se llama Positivo y es eso, ¿no? De tener mente positiva y buena vibra ante todo. Vamos a escuchar esta canción que se llama Positivo y son Los Rastrillos, aquí en Sublevarte Radio. Me está llevando el tren. Se ve que pronto me va a ir muy bien, porque ahorita me está llevando el tren. Y aquí sigo, hermano, en el camino. Hay que mantenerse positivo, aguantando la tempestad y nunca te rindas. No, no, nunca te rindas. Mira bien, te lo digo otra vez. No, no, nunca rendirse. Mira, pon atención. Siempre, siempre hacia adelante, nunca para atrás. El tiempo es crítico, el momento propicio para reflexionar. Nuestra actitud que ayude a mejorar positivamente. Mi gente. Nuestra actitud que ayude a mejorar positivamente. A mi gente. Ve que pronto me va a ir muy bien, porque ahorita me está llevando el tren. Se ve que pronto me va a ir muy bien, porque ahorita me está llevando el tren. Y aquí sigo, hermano, en el camino. Mira, hay que mantenerse positivos, aguantando la tempestad. Mantente siempre positivo, positivo, positivo, sigue positivo, positivo, positivo, positivo, positivo. Ay, mira, hermano, ve lo positivo. Mantenerse positiva, no importa lo que pase en usted, hay que estar positiva. Top wise, top wise. Top, top. Positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo. Bueno, esto fue positivo y es Los Rastrillos el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues es un poco lo que queremos también transmitir, una vibra positiva para toda la banda que está pues enclaustrada en sus casas, más a la de a fuerzas porque por ganas, pero bueno, pues es precisamente por una cuestión que está fuera de nuestro alcance y de nuestras cuestiones de trabajo y de todas las demás. Entonces bueno, lo que tratamos de hacer es una vibra positiva para toda la banda que nos ve y nos escucha. Y bueno, pues este es el programa Tiempo de Híbridos y estamos escuchando aquí a Rastrillos el día de hoy. Así es de que bueno, pues si quieren alguna rola en específico, si les late la propuesta musical de Rastrillos, pues también que nos lo hagan saber. Y bueno, pues ya fuimos aquí por el otro teléfono para ver si se puede ver toda la banda que anda por ahí también escuchando, porque bueno, pues aquí en esta cosa nada más se ve los que nos mandan saludos, pero no la que también está por ahí escuchando el programa de radio. Bueno, el día de ayer hicimos un programa dedicado al son cubano, pero tenemos una bronca, bueno, legal con los cuates estos bueno, no una bronca legal, sino hay restricciones dentro del Facebook Live en cuanto a las propiedades de las canciones y todo esto. Entonces, si ustedes no tienen el permiso para, o en este caso nosotros tenemos el permiso para ¿cómo se llama? Para poner ciertas rolas, pues obviamente los del Face, a la hora que nosotros queremos subir el video, pues nos quitan la música, nos quitan el audio. Entonces había un poco de reclamo en esa situación, que nos decían: oye, no manches, no se oye nada de tu programa de radio. Pues sí, esa es la bronca que tenemos. Lo que nosotros decimos es que, bueno, pues si lo quieren escuchar, lo hagan ahorita mismo, ahora sí que en vivo, porque ya después, con las broncas estas que hay en cuanto a la cuestión de los permisos de en cuanto a las rolas, pues no sé si estas tengan así como que derechos de autor y propiedad y no sé qué tanta cosa que ponen. Entonces no se va a escuchar la música. Entonces se escucha lo que yo hablo y digo, pero no no se escucha la música realmente, ¿no? Bueno, pues sí, exactamente, aquí anda por ahí el Ray. Saludos al Ray. Dice: tienes que decir que al inicio que no cuentas con los derechos de autor. Pues es que no, nadie cuenta con derechos de autor cuando haces una cosa así similar, ¿no? Entonces no, realmente, pues para hacer el programa, pues lo tenemos que hacer así en vivo, y para que los puedan escuchar los que nos pueden escuchar. Y ya para estar grabado, pues solamente yo lo estoy grabando aquí en mi máquina, pero no en el Facebook. Ya grabado no se escucha, lamentablemente. Bueno, esa era una cuestión que yo quería platicarles acerca de esto. También por ahí anda mi prima, pura familia, Pati Granados. Saludos a la Pati, allá está Querétaro, chido. Un abrazo a toda la banda, que hay mucha banda allá en Querétaro, todos los primos. Bueno, vamos a escuchar ahora esta rola que se llama Zipolite, a ver qué les parece, y es precisamente una rola que le dedican a esta playa mística Oaxaca. Zipolite, y son los Rastrillos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Thank you. reggae music que me hace sentir bien. Calla. Ven a sentir todo este rico calor. Calor. Ven a mover todo lo que tú quieras. Quieras. Ven a disfrutar este rico calor. Calor. Y qué sabroso baila aquí toda la gente. Ven, ven. Ven a sentir todo este rico calor. Calor. Y la suave playa. Suave playa. Ven la suave playa. Suave playa. The place is nice. Other people say that it's a paradise. And when you come down to la fiesta. Everybody knows donde está la fiesta. Party in a place where you meet the world. And every sunset is for you and your girl. Like, give me rough, rough, rough. You give me rough, rough, rough. Flash it. Get un robot up star. Robot up, robot. Get un robot up star. Bueno, esa rola fue Zipolite y fueron esta banda de reggae mexicano, Los Rayos. Y bueno, pues rolita dedicada a este lugar, del amor, dice. Bueno, es una, no sé, la banda que conozca por allá en Oaxaca, y bueno, las playas por allá en ese estado de la República. Bueno, pues esta playa es muy conocida porque, bueno, pues es una playa nudista. Entonces pues ahí a la banda hipiosa luego le late. Bueno, no solamente a la banda hipiosa, a todo mundo, ¿no? Pero está cotorro. Bueno, saca de onda de repente ver gente encuerada en la playa, pero ya después te acostumbras y ni cuenta te das. Gracias al buen a mi buen Ray, al Raimundo Álvarez, que dice que ya se va. Se va a hacer ejercicio, chido. Saludos al Ray, que también nos dice, nos da sus tips. También llegó por ahí Lucía Aurora. Saludos también a otra compa de la SECU, toda la banda de la SECU que anda por ahí. A Lucía, a Ray y a a Lore, que también anda por ahí. Saludos. Y bueno, también por acá en el le habían dado like. También está por ahí Gaby. Gaby Tagle, saludos a Gaby. Saudi Lucía Cepeda Soto también. Bueno, Pati Granados, saludos, ya también la habíamos saludado. A Caro también, saludos a Caro Franco. Itzamara Isbeth García también anda por ahí, saludos. Flor Liliana Chavira Reyes. Flor Liliana Chavira Reyes. Aldo Gil también, el buen Ray, que ya lo mandamos saludar. Lupita Jiménez, Lío Moya y Enriqueta Medina. Chido, gracias a toda la banda que nos está escuchando el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues a la banda que nos está mandando saludos, también chido, gracias. Y bueno, pues la recomendación que siempre también hacemos nosotros es seguir con las indicaciones que nos están dando sobre la situación que estamos viviendo, no solamente aquí, sino en todo el mundo, sobre mantenernos resguardados en casa y bueno, pues lavarse las manos si sales y todo ese rollo. Entonces sí, también igual esa recomendación la seguimos para que evitar el contagio con la gente que, bueno, pues anda por ahí también, que ya tiene el virus, y a lo mejor es de estas personas que no presentan los síntomas, asintomático, ¿verdad? No sé. Y pero pues que andan regando por ahí el virus, ¿no? Entonces bueno, pues la recomendación igual hacemos esta, que mantenerse a resguardo y pues el lavado de manos y todo este rollo. Usar, bueno, ahorita ya están diciendo el día de hoy que ya en el metro se va a tener que utilizar una un cubrebocas para estar, bueno, en el transcurso, ¿no? De donde vayan, pues tienen que, ahí sí, quién sabe cómo le vayan a hacer, si van a repartir los cubrebocas en el metro, o uno los tiene que llevar. Bueno, de hecho, bueno, pues también uno puede hacer uno, hay muchos tutoriales o no sé, hasta memes de cómo hacer el una cosa de estas, un cubrebocas. Entonces no hay tanta bronca con eso. Entonces si todavía tenemos que chambear, tenemos que ir a algún lado, pues llevar su cubrebocas. Eso sí lo están exigiendo, o lo van a estar exigiendo ya a partir, creo que de mañana, en el metro. Y bueno, pues también como una medida precautoria de cada uno, ¿no? Pues también si vamos a estar así en un transporte público como es el metro, donde le cae infinidad de banda, pues sí, como que con mayor razón, ¿no? Entonces, bueno, pues esas recomendaciones que también seguimos y las externamos también por aquí a toda la banda que nos está escuchando. Vamos a otra rolita que tenemos el día de hoy con esta banda que se llama Rastrillos, un poco de reggae mexicano. Y esta rolita se llama Revolución Latinoamericana. A ver qué les parece, y es Rastrillos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Latinoamericana Revolution. Latinoamericanos Revolution. Latinoamericana Revolution. Latinoamericana Revolution. Latinoamericana Revolution. Siempre había pensado que estas cosas no iban a suceder cuando estallido de bomba, de modo casual. El que tiene poder usa violencia. También se encuentra con la violencia. 20 muertos, no más. 20 muertos rezan los diarios. Nosotros sabemos que fueron más. También encuentran violencia muchos hermanos latinos que viven a diario actos de terror. En sus calles no existe tranquilidad. Ninguna felicidad hay en sus corazones. Cuando han perdido a alguien, cuando han perdido a alguien inocente. Oye, oye, oye, hay que abrir los ojos. Vamos a regresar a las sensaciones. Salirnos del simulacro. Salirse del simulacro en que estamos viviendo. Porque no debemos alimentar esta vaga ilusión. Porque no podrán detener esta revolución interior. Oh, Babilón. Latinoamericana Revolution. Latinoamericana Revolution. Latinoamericanos Revolution. Latinoamericanos Revolution. We'll be right back. 20 muertos, no más. 20 muertos rezan los diarios, nosotros sabemos que fueron más. Latinoamericana Revolution, Latinoamericano Revolución. Esa rolita se llamó Revolución Latinoamericana y es Los Rastrillos el día de hoy. Aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. No sé cómo se escuche allá de ese lado, pero pues acá tratamos de que tener los niveles adecuados para que se escuche chido la transmisión. No sé allá si nos pueden decir si oye chido. Porque bueno, de repente se oye acá el camión, se oye acá los camotes, entonces la onda es de que no sé si la música está tapando también el ruido del exterior, que no podemos cerrar porque está haciendo un pinche calor bien cañón. Entonces bueno, pues espero que se pueda escuchar chido y no tenga tanto ruido, ¿no? El día de hoy este programa. También por ahí llegó Maritere, saludos a la Maritere, saludos, mi querida Maritere, promotora cultural, ¿no? De hace muchos años. Saludos a Maritere. También anda por ahí el Queño. Saludos al buen Queño Ursúa. ¿Ursúa? ¿Ursúa? Si es así, carnal. No me acuerdo, pero pues el Queño es así como que de hace muchos años, cuando estábamos ahí en otro proyecto, haciendo radio con el buen Edito, ¿no? Y quién más andaba por ahí, el Ángel, que se hacía llamar el Ángel del Amor. Saludos también a esos carnales, no sé si todavía andan por ahí. Bueno, el Queño es de esa época, hace ya bastantes años, ¿no? Saludos al Queño. Claudia Colibrí también anda por ahí, Claudia Colibrí Lunar. El buen Raúl Bautista Alcántara, también chido, gracias. Y Betsy, también mi sobrina, saludos. Betsy Rivera Nicasio, chido, gracias. Gracias a toda la banda que nos manda saludos. Y bueno, pues por acá andamos todavía haciendo programas de radio y también un poco de, pues, llevar algo de entretenimiento o de música diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a escuchar todos los días en la radio comercial, que realmente está del nabo, aunque hay algunas excepciones y también así como que horarios, ¿no? Donde puedes escuchar la radio, porque, híjole, sí está medio del nabo eso de la radio comercial. Vamos a escuchar más música de estos carnales que son Los Rastrillos. El día de hoy, Rastrillos de reggae mexicano. Entonces vamos a escuchar una canción que se llama La Raza, a ver qué les parece. Y es esta banda de rock reggae, Rastrillos. Ahí va esta rolita que se llama La Raza. Thank you. creo en la raza. Yo sí creo en la raza. Oh sí, yeah, yeah, yeah. Yo sí creo en la raza. Yo sí creo en mi raza. Que pudo fincar esta gran creación. Yo sí creo en la raza. Que dejó toda esta huella en mi corazón. Yo sí creo en la raza. Yo sí creo en la raza. En torno a una flor pudiera ser una canción. Tal vez la luna, el sol, el universo, yo digo que era mucho mejor. Yo sí creo en la raza. Oh sí, yeah, yeah, yeah. Yo sí creo en la raza. Con esta magia bajo este gran sol y esta dualidad natural que canaliza la energía para un solo señor, para un solo creador. Yo sí creo en la raza. Yo sí creo en la raza. Conquistas, tampoco queremos otro Cortés. Lo que queremos mi raza y yo es que nos dejen disfrutar de esta corta vida. Yo sí creo en la raza. Oh sí, yeah, yeah, yeah. Yo sí creo en la raza. Yo sí creo en mi raza, que grita desde su interior, hacer un mundo mejor para ti, para la nueva generación. Yo sí creo en la raza. Oh sí, yeah, yeah, yeah. Yo sí creo en la raza. Yo sí creo en la raza. Yo sí creo en la raza. En la raza humana. Eso fue Los Rastrillos con esta rola que se llama La Raza, precisamente. Y bueno, pues eso para toda la raza que nos está escuchando también, ¿no? Hablando de raza. Queríamos platicar también un poco de esta banda de Los Rastrillos. Esta información la sacamos aquí del Wikipedia. Dice Rastrillos, también conocido como Los Rastrillos. Es un grupo de reggae mexicano originario de la Ciudad de México que nació en el 89, o sea que me había quedado corto. Decía que como más de 10 años, pero no. Como una banda underground de reggae y que lograron ser la banda más importante y la principal representante del movimiento reggae en México. Eso sí estoy de acuerdo, que sí es una de las bandas así como que más representantes de este movimiento de reggae mexicano. Y bueno, dice que dentro de los géneros que realizan estos compas, le meten un poco de jazz, obviamente el reggae, el rocksteady y world music, que es este un rollo así como de experimental. No sé. Bueno, también por ahí nos dice que los integrantes está Hernán Campo Dónico, está Gerardo Pimentel, que es el Sopi, que es el vocalista de esta banda, Miguel Velázquez, el Chino, Arturo Galván, Caco, Enrique Nogués, el Profe, Alan Varela, Francisco Becerra, el Panchisco, Alejandro Gordlaunson, Rubén Pérez y Héctor Córdoba. Son los integrantes de... Bueno, no dice aquí qué es lo que tocan, pero bueno, tienen mucha percusiones, tienen muchas percusiones. Aparte, bueno, pues también traen metales, traen trompeta, trombón, sax, y lo básico, la guitarra, el bajo, la batería, pero sí traen bastantes percusiones estos compas, y es por eso que se escucha así también se oye muy muy chido, ¿no? La música de estos carnales de los Rastrillos. Bueno, va llegando por ahí también Della, saludos a Della, dice saludos tío, chido, saludos a la trompudilla, saludos desde ¿qué? Aurorita de la Bella Chicago. Ah, órale, miren, nos están escuchando desde allá, desde bien lejos, desde Chicago, Aurora, que allá está toda la banda también de los Nicasio, saludos a toda la banda que está por allá en Chicago, Illinois, la Aurora. Y también por ahí dice que también manda saludos mi carnal, saludos también al Pemis, también está por ahí otro primo, toda la banda. Saludos al Esteban Dido, chido, saludos al Tebo. Bueno, vamos a ya la última rolita, que ya nos estamos retirando. Y vamos a poner una rolita. Hijo, es que no sé. Bueno, esta de Zipolite ya la pusimos. La de Revolución Mexicana ya también. La neta del Rasteca. Bueno, vamos a escuchar esta rola, a ver qué les parece. Este es su programa Tiempo de Híbridos. Esta es la última rolita que vamos a poner, que ya nos estamos yendo, ya estamos sobre el tiempo. Y luego estos también, los del Face, nada más creo que nos dan una hora. No sé si si estemos sobre el tiempo, a ver si no se apaga y ya no hay chance de despedir. Bueno, esto se llama La Neta del Rasteca. Y son los Rastrillos el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Sublevar de radio. Deja toda actitud negativa que te vuelve cada día más loco y alejado del amor. No te alejes del amor con nada. Ya no más de eso, por favor. Ya no más de eso, por favor. Deja atrás todo aquello que te hace ser un cínico, hipócrita, tecnócrata, burócrata. ¿Hasta cuándo vas a dejar salir toda esa energía acumulada en tu espina? Libérate, come on, come on, yeah. Deja atrás el drama y ponte buzo porque el barco ya va a zarpar y no te vayas a quedar. No queremos verte, no queremos verte ahogarte. Deja que la música se encargue de llevarte a navegar por este mar de sensaciones. Ya no lo grito, por favor. Fluye como una pena sentir, ver a sentir. Pásame un poco de eso, por favor. Pásame un poco de eso, por favor. Pásame un poco de eso, por favor. Pásame un poco de eso, por favor. Pásame un poco de eso, por favor. Regresa. No, no, no. Alejes del amor. ¿Cómo no? Ser un robot star. Ya no más, ya no lo queremos más. No, porque nos ata, porque nos mata. Este sistema mecánico es fatal. ¿Es verdad? Porque de nuestra esencia nos apartamos sin meditarlo. Vamos a hacer conciencia. Lo natural se está acabando. Tenemos que ayudarnos a recuperar todo lo que hemos perdido en esta necedad. Y el hombre espiritual podrá florecer, porque somos todo uno, tenemos que entender. Ya los raztecas te cantan ahora con un mensaje que a todos pregona. Ven, acércate, esto te va a gustar. La cantamos a la vida, que es lo principal. Yes man. Bueno, así terminó esta canción que se llama La Neta del Rasteca, y el grupo Rastrillos el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, por ahí también llegó Ernestina Guevara, chido, saludos a la Ernestina Guevara. También llegó por ahí, bueno, que están Ixtli, Xochitl, Graila, ¿será que así se pronuncia? Perdón, si no. Ángeles Martínez. Chido, saludos a la Queta. También Ethel Martínez, puros Martínez. De los que ya habíamos mandado saludos, está Betsy, saludos a mi sobrina. También Gaby Tagle, Saudi Lucía Cepeda, Patti Granados, Istli Xochitl, también Caro, mi sobrina Caro Franco, Itzamara, Isbet García, Ángeles Martínez, que ya habíamos mencionado, Flor, Lilia Chavira, perdón, Raúl Bautista, Aldo Gil, Ethel Martínez, Claudia Colibrí Luna, Lunar, Raúl, Ray, el Ray, saludos al Ray, que creo que ya no nos está escuchando. Raimundo Álvarez, Lua Gama, que bueno, pues es Lucía, saludos a Lucía Aurora, Mariter Espinosa, al buen Queño, al compa María Jiménez, la compañera más bien, María Jiménez, Lupita Jiménez, Yur, Eli López, Alexandra Ochoa, que nos escucha desde Ecuador. Saludos, allá toda la banda de Ecuador. Espero que ya la sientan más tranquilo por allá esta situación. Saludos a Alexandra. También Lío Moya, Saúl Nicasio, que nos escucha desde allá, desde Chicago. Enriqueta Medina. Y bueno, pues creo que nada más son los que habíamos visto. Además de los comentarios, que también por ahí estuvo en la cuestión esta de los que nos mandaron saludos. Compa Warpack Punks. También Lorena Miranda. Maya Santos, que también nos está mandando saludos. Y quién más por ahí. Creo que nada más. Dice Maritere, qué bueno es verles otra vez. Saludos a Maritere. También quién más, Esteban. Mi hermanita. Saludos a mi hermanita también, Rosa Nicasio. Dice, hola hermanito, qué gusto verte. A mí también. Gracias a toda la banda que estuvo presente aquí en este programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues nos estamos escuchando, si se puede, el día de mañana. Y bueno, pues estaremos ahí viendo a ver qué ponemos, porque no sabemos qué onda. Luego nos cortan la inspiration. Bueno, saludos a toda la banda. Nos estamos retirando y vamos a poner una última rolita de los Rastrillos, y con esa sí ya nos retiramos. Esta rolita se llama Calimán y son los Rastrillos. Esta rolita pues dedicada a ese personaje salvador de mexicanos, Calimán. We'll be right back. Gracias.